bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas, piratísimas, afilen su garfio, acomoden el parche y echen su pata de palo al hombro, que es momento de zarpar con rumbo desconocido, pero bien cocido, en este su más reciente viaje caprichosónico en el ritual de lo virtual, por supuesto, sin presupuesto, por Eclectomeroland Paranoias para piratones con juguete rabioso, edición 335 del Brinco Me Atrinco con Ahínco, arrancando con el ya legendario y muy degustado menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien abre su carta para que de ella emane con densidad el estilo de un favorito carnaloniano, el dúo de guitarra alterada y batería oriundo de Chicago, Local H, con tres décadas ya a cuestas y su tema Turn the Bow, emanado de su producción más reciente en este 2020, su potente álbum Lifers. También, aprovechando este espacio, les pido a quienes estén escuchando de su ayuda, pues el Mike necesita mucha sangre, mi sangre. Mi hermano está sufriendo de anemia severa, necesita donación de sangre. Si está en tu posibilidad de hacerlo, puedes acudir a la clínica del Seguro Social IMSS de la calle Juárez, aquí en Hermosillo, con tu identificación oficial y donar sangre para Miguel Estrada Moreno. En el primer piso, cirugía poniente, cama 59. Para más informes, te puedes comunicar al 6622-404957 con su servidor. Agradezco de antemano su muy apreciable y vital ayuda y los dejo con el primer tiempo del menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone con Local H y su estreno Turn the Bow acá en Eclectomeroland Paranoias para piratones con juguete rabioso edición 335 del Brinco Me Atrinco con Ahínco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Les recordamos una vez más a quienes estén escuchando que necesitamos su ayuda, pues el Mike necesita mucha sangre, mi sangre. Mi hermano está sufriendo de anemia severa, necesita donación de sangre. Si está en tu posibilidad de hacerlo, puedes acudir a la clínica IMSS de la calle Juárez aquí en Hermosillo con tu identificación oficial y donar sangre para Miguel Estrada Moreno en el primer piso, cirugía poniente, cama 59. Para más informes, te puedes comunicar al 622-4049-57 con tu servidor. Agradezco de antemano su muy apreciable y vital ayuda. Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que suena cortesía de ni más ni menos que la quinta producción de la grandiosa Fiona Apple. Fetch the Bolt Cutters, una salvaje sinfonía de la cotidianeidad, una obra maestra en su gran carrera que suena como nada lo había hecho anteriormente, donde la curiosidad de Fiona fue la clave. Aplausos, cánticos, percusiones insospechadas en armonía con el espacio, ecos, susurros, gritos, respiraciones, bromas, errores e inclusive ladridos de perro. Toda esta pedacería orbitando alrededor del núcleo de la música de Fiona Apple, su voz, su piano y más que nada sus palabras, que siempre han sido su instrumento primordial, crean una sinfonía del día a día. Suena de entre esta deliciosa colección el tema Heavy Balloon y Shomika. Acá en Eclecto Merolan Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 335 del Brinco Me Atrinco con Ahínco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon. People like us, we play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon. People like us, we play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon. I spread like strawberries, I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams. I spread like strawberries, I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams. In the middle of the day, it's like the sun, but the Sahara wanna stare me down, forcing all forms of life inside of me to retreat underground. It grows relentless like the teeth of a rat, it's just got to keep on at me. And it constricts like a boa on a hose, nothing flows, so the pressure grows instead of the sea. People like us get so heavy and so lost sometimes. So lost and so heavy that the bottom is the only place we can find. You get dragged down, down to the same spot enough times in a row. The bottom begins to feel like the only safe place that you know. But you know what? I spread like strawberries, I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams. I spread like strawberries, I climb like peas and beans. I've been sucking it in so long that I'm busting at the seams. Eclectomeiroland Paranoias. I used to walk down the streets on my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I used my feet to crush dead leaves like a fallen from trees, just for me, just to be crash cymbals. In class I passed the time, drawing a slash for every time. Second hand went by a group of five, done 12 times just a minute. But Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. I used to march down the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class I'd pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done 12 times was a minute, but Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Hurricane Gloria in Excelsis Deo, that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Hurricane Gloria in Excelsis Deo, that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man in a storm. Back then I didn't know what potential meant, and Shamika wasn't gentle and she wasn't my friend. But she got through to me and I'll never see her again. She got through to me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in a storm, and when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man in a storm. Back then I didn't know what potential meant, but Shamika wasn't gentle and she wasn't my friend. But she got through me and I'll never see her again. She got through to me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in a storm, and when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. A quienes estén escuchando, les pedimos su ayuda, pues el Mike necesita mucha sangre, mi sangre. Mi hermano está sufriendo de anemia severa, necesita donación de sangre. Si está en tu posibilidad de hacerlo, puedes acudir a la clínica IMSS de la calle Juárez, aquí en Hermosillo, con tu identificación oficial y donar sangre para Miguel Estrada Moreno. En el primer piso, cirugía poniente, cama 59. Para más informes, te puedes comunicar al 6622 404957 con su servidor. Agradezco de antemano tu muy apreciable y vital ayuda. Cuando Juana Molina, la maestra incomparable del pop experimental misterioso y sofisticado, llegó con su banda al sitio del festival Roskilde, en julio del 2018, descubrieron que la aerolínea había perdido su línea de pollo, sus instrumentos, pues todo lo que tenían con ellos era la guitarra de Juana, y decidieron seguir adelante y tocar un set de todos modos, usando la guitarra y los instrumentos que estaban en el escenario, es decir, un teclado y un kit de batería. Tocaron un conjunto salvaje de versiones semi-mejoradas de las canciones de Juana y los fanáticos estaban encantados de presenciar un espectáculo tan especial. Desde ese día, Juana, Molina y sus compañeros de banda decidieron incluir una versión punk de Paraguaya en sus sets en vivo. Luego, varios meses después, grabaron el EP For Fun, que incluye 4 de las canciones de Juana, todas arregladas e interpretadas en este alegre tono punky. Y escuchamos a continuación el tema Un Día Muy Punk, emanado de este EP, acá en Eclecto Merolan Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 335 del Brinco Me Atrinco con Ainco. Un día voy a hacer otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultará. Voy a viajar, voy a bailar. Quiero bailar, voy a vivir en el medio del campo. Y a la mañana me voy a levantar. Para ordenar, me va a costar, me buscará cuando será. Un día voy a ser. Mi hermano necesita donación de sangre. Si está en tu posibilidad hacerlo, puedes acudir a la clínica IMSS de la calle Juárez, aquí en Hermosillo, con tu identificación oficial y donar sangre para Miguel Estrada Moreno, en el primer piso, cirugía poniente, cama 59. Para más informes te puedes comunicar al 6622-4049-57. Con tu servidor, agradezco de antemano tu muy apreciable y vital ayuda. Recibimos cálidamente a la distancia el regreso del World Beat de David con el consagrado baterista de esta asoleada ciudad, bestia percusiva nocturna y asesino de caguamas, Don David Toscano, acá en Eclectomero La Paranoia para Piratones con Juguete Rabioso, edición 335 del Brinco Me Atrinco con Ahínco, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué tal, gente? Los saluda David Toscano para Eclectomero La Paranoia para Piratones. En esta sección de música mestiza y world beat les estaré presentando bandas que fusionan distintos géneros musicales o realizan mestizaje. Para esta ocasión traemos la música de una banda chilena, Escaso Aporte, banda de rock combativa y mestizo formada en 1997 en la comuna de La Florida. Ellos combinan el ska, reggae, punk y ritmos afrolatinos. Sus influencias tales como Mano Negra, Sargento García, Negu Gorriak, Osomatli o Maldita Vecindad evocan su identidad musical y su compromiso social. Cuentan con varios discos en su haber, tales como Vida de Calle, EA, Balas y Llamas, entre otros. Sin más que agregar, los dejamos con Escaso Aporte y su canción Condena. Reportó para Eclectomeroland, Paranoias para Piratones en Política y Rock and Roll Radio, David Toscano. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Quienes estén escuchando, necesitamos de su ayuda, pues el Mike necesita mucha sangre, mi sangre. Mi hermano está sufriendo de anemia severa, necesita donación de sangre. Si está en tu posibilidad hacerlo, puedes acudir a la clínica IMSS de la calle Juárez, aquí en Hermosillo, con tu identificación oficial y donar sangre para Miguel Estrada Moreno, en el primer piso, cirugía poniente. Para más informes te puedes comunicar al 6622 4049 57. Con tu servidor, agradezco de antemano tu muy apreciable y vital ayuda. Un dúo que nadie vio venirse por ahí, el muso preferido de Tim Burton, Johnny Depp, y el ya legendario guitarrista de la vieja guardia, Don Jeff Beck, comparten con nosotros un fascinante cover del tema Isolation, de John Lennon, muy ad hoc en estos pandémicos momentos, track que marca el primer sencillo del dúo, quienes planean lanzar más música en el futuro. Jeff Beck declara que habían estado trabajando por algunos años y no planeaban soltar este sencillo, pero que dada la situación actual y de verdadero aislamiento, como reza el tema de John Lennon, decidieron que justo ahora era el momento correcto para que lo escucháramos todos. Suena Isolation de John Lennon en las garras y fauces de Jeff Beck y Johnny Depp, acá en Eclectomero Lamparanoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 335 del Brinco Me Atrinco con Ahínco, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. So afraid, solution. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution. Just a boy and a little girl trying to change the whole. Just a little town, everybody trying to put us down. So much. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle. Y en esta ocasión les presento a una banda que se hace llamar La Severa Matacera. Esa banda fue fundada en Bogotá, Colombia, en 1996. Nos tocan un ska rock reggae independentista, con una larga trayectoria, varios discos grabados, giras en América Latina, del Norte, así como en Europa. Se caracterizan en agotar sus esfuerzos participando en procesos y movilizaciones para la transformación social y la resolución de problemas en los barrios, en los bares y selvas, en contra del actuar de la mundialización, como el odio, la xenofobia y la discriminación. Y aquí pues los dejo con su energía positiva y su conciencia social. Súbanle al volumen, queridísimas cabras, para que disfruten ustedes y sus vecinos, para que nos lleve esta alegría fuera de nuestro confinamiento y que recarguemos todos juntos la pila. Saludos, saludos y buenas tardes. ¿Qué tal, gente? Yo soy Alex, vocalista de La Severa Matacera desde Bogotá, Colombia. Un saludo al Chepotle en el rincón del Chepotle por Electro Maryland, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. Los quiero dejar con un tema que hicimos con un gran amigo que todos ustedes conocen, el Dr. Shenka del Panteón Rococó. Esta canción se llama Bajo la Mina. Quiero que la escuchen, la disfruten. Esperamos que todos allá en México se encuentren muy bien, cuidándose en sus casas, lavándose las manos y bailando buen sky rock and roll. Acabamos de sacar también nuestro último EP, Música Real, así que nos pueden buscar por Spotify, por todas las plataformas digitales de su preferencia. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Pura energía positiva para toda la gente! De plomo y fuego, ¿con cuánta gente tienes que acabar para hacer más fuerte tu imperio? Sigues gastando el dinero en seguridad y armamento, cabrón, cuando la única seguridad es que el pueblo se está muriendo. ¿Cuánto más tiempo vas a acaparar los recursos del subsuelo? Y tus acciones suben sin parar, te sientes rey de los cielos. Mientras el agua se acaba y están ardiendo los cerros, nos vendes el patrimonio, ladrón, que por derecho ya es nuestro. Y voces, petróleo sangra la tierra. Ya no pretendas ser un redentor si tu negocio es la guerra. Igual que la cocaína, que también patrocinas. Mientras bajo la mina, los sueños de un hombre oye terminan. Esmeralda, se han robado la esperanza. Sangre blanca, coca. sufriendo. Una vez más, a quienes estén escuchando, necesitamos de su ayuda, pues el Mike necesita mucha sangre, mi sangre. Mi hermano está sufriendo de anemia severa, necesita donación de sangre. Si está en tu posibilidad hacerlo, puedes acudir a la clínica IMSS de la calle Juárez, aquí en Hermosillo, con tu identificación oficial y donar sangre para Miguel Estrada Moreno en el primer piso, cirugía poniente, cama 59. Para más informes, te puedes comunicar al 6622-4049-57 con su servidor. Agradezco de antemano tu muy apreciable y vital ayuda. En los lanzamientos rabiosos de Clectomeroland y Juguete Rabioso convergen integrantes aislados, como prácticamente todo el mundo en estos momentos, en puntos geográficos tan distantes como Temuco, Chile, Atizapán, México y Buenos Aires, Argentina. La agrupación COVID-SS de Hardcore Punk está ya en línea a través de la plataforma Bandcamp con su demo que destila intensidad, a Mauri Virus desde México con la guitarra y el bajo, Corona Junco en la batería desde Chile y Chromid 19 en la voz desde Argentina encarnan COVID-SS, punk apocalíptico y lo-fi hecho por punks latinoamericanos de la élite iluminada, disponible como lo mencionamos en Bandcamp, así como YouTube. Miembros de las bandas Ark, Haiboku y Fármaco suenan a continuación. COVID-SS con sus temas Eutanasia y Muerte Sutil, acá en Eclectomeroland Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso, edición 335 del Brinco Me Atrinco con Ahínco. COVID-SS fue una banda que surgió por internet estando en cuarentena. Somos tres amigos punks, uno de México, Amaury, que fue quien grabó el bajo, la guitarra y hizo la masterización y la mezcla. Otro de Chile, de Temuco, Eric y yo, que soy de Buenos Aires, Argentina. En verdad, ellos dos tuvieron la idea y me invitaron a mí a cantar. Y al día siguiente Amaury mandó cuatro temas, yo escribí las letras. Nos demoramos un poco porque a Eric se le rompió el teléfono en el medio y no sé qué. Y bueno, después, una vez que mandó las baterías que grabó con su celular, yo fui a la terraza de mi casa a grabar las voces. Un poco tortuoso para los vecinos, pero bueno, como son temas cortos, no tardé demasiado. Y bueno, Amaury la mezcló la grabación en su estudio y planeamos, cuando acabe todo esto, si es que acaba, sacar las ediciones físicas. Somos tres personas que editan cassettes, que tenemos un sello en nuestros países y bueno, pretendemos también difundirlo de forma física. Quizás hagamos algo más porque tenemos mucho tiempo acá encerrados y bueno, y vimos que no es imposible aunque no tengamos los mejores medios para hacer música. Gracias. Yeah.

Les recordamos una vez más a quienes estén escuchando que necesitamos ayuda, pues el Mike necesita mucha sangre, mi sangre. Mi hermano está sufriendo anemia severa, necesita donación de sangre. Si está en tu posibilidad de hacerlo, puedes acudir a la clínica IMSS de la calle Juárez, aquí en Hermosillo, con tu identificación oficial y donar sangre para Miguel Estrada Moreno. En el primer piso, cirugía poniente, cama 59. Para más informes, te puedes comunicar al 6622-4049-57. Con tu servidor, agradezco de antemano tu muy apreciable y vital ayuda. Y continuamos con la banda Muzz. El proyecto de Paul Banks, el líder de Interpol, estrena el tema Red Western Sky, el nuevo supergrupo indie Muzz, conformado por Matt Barrick, baterista de The Walkmen, Josh Kaufman, multiinstrumentalista en Bonnie Light Horseman, y Banks en la voz. Trío que está por lanzar su álbum debut el próximo 5 de junio vía Matador Records. Acaban de debutar apenas el 6 de marzo con el delicioso sencillo Bad Feeling, que escuchan de fondo precisamente ahorita, una demostración de sonido melancólico de la banda, con un énfasis especial en los teclados, elementos de jazz y voces a cargo de Banks y Kaufman, seguida del segundo sencillo Broken Tambourine, una pieza donde sobresale el uso del órgano. Poco a poco han ido soltando los temas del álbum, que constará de 12 tracks, pero a continuación escuchamos Red Western Sky, donde nos dicen: dame tiempo para llorar, dame una larga noche, todos los grandes cambian y los pies aún sangran. ¿Qué es el destino abandonado en este regalo secreto? Es extraño pensar que a alguien realmente le importa. El tema Red Western Sky, The Muzz, acá en Eclecto Miralan Paranoias para Pirtones, con Juguete Rabioso, edición 335, del Brinco Me Atrinco con Ahínco, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Piratones. A continuación, el clásico de la banda Exodus, Bonded by Blood. Acá en Eclecto Miralan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 335, del Brinco Me Atrinco con Ahínco, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué?